Planet 51, la película más cara en la historia del cine español, llega a la cartelera cinematográfica, que también recibe Paranormal Activity, un terrorífico fenómeno que ha arrasado en las salas de cine estadounidenses. La animación española alcanza la mayoría de edad con Planet 51, un filme realizado por los madrileños Estudios Ilión y cuyo presupuesto, 55 millones de euros, lo sitúa como la película más cara en la historia del cine español. Lem es un adolescente en cuyo jardín aterriza una nave espacial. En su interior viaja el extraterrestre Chuck Baker, un astronauta de Estados Unidos, al que Lem deberá ayudar para que pueda regresar a la Tierra. El israelí Oren Peli ha irrumpido a lo grande en el universo cinematográfico con Paranormal Activity, una cinta de bajísimo presupuesto que ya ha recaudado más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. La joven pareja formada por Katie y Mika acaba de mudarse a su nueva casa, en un típico barrio de las afueras. Sin embargo, una presencia sobrenatural provocará que su hogar no sea precisamente un remanso de paz. Conocido por su cine de temática social, Ken Loach presenta ahora Buscando a Eric, una reflexión sobre la lucha diaria que da sentido a la vida y en cuyo reparto figura el exfutbolista francés Eric Cantona. Eric Bischoff está atravesando una mala racha ya que su mujer le ha abandonado y sus hijos no le hacen ningún caso. Desesperado y sin respuestas, Eric solo es capaz de preguntarse qué haría ante esta situación su gran ídolo, el jugador del Manchester United, Eric Cantona. Fernando Trueba regresa a la gran pantalla con El baile de la victoria, un filme ambientado en el Chile posterior a la caída de Augusto Pinochet y protagonizado por, entre otros, Ricardo Darín y Ariadna Gil. Tras abandonar el presidio, Ángel quiere vengarse de los carceleros que abusaron sexualmente de él y al mismo tiempo preparar un robo para el que necesitará la ayuda de Vergara Grey, un afamado ladrón de bancos. El director Greg Mottola llega a las salas de cine con su nuevo trabajo, Adventureland, una demostración más de cómo la vida puede ser capaz de sorprendernos en el momento más insospechado. Aunque James quería marcharse de viaje por Europa para descubrirse a sí mismo, los aprietos económicos de sus padres le obligarán a trabajar durante el verano en Adventureland, un cutre parque de atracciones donde aprenderá varias lecciones en su camino a la madurez. Y la actriz Antonia San Juan debuta tras las cámaras con Tú eliges, una comedia de historias cruzadas con ciertas pinceladas dramáticas y cuyo reparto encabeza Neus Asensi, Mala Rodríguez o Elena Castañeda. Una fiesta para presentar un disco, una cita ciegas entre dos desconocidos y el final de la relación que mantiene una pareja homosexual son los tres escenarios en que se desarrolla Tú eliges, que sigue la vida de los protagonistas y cómo sus acciones afectan a los demás.